claro, nuestra micro ficha es dedicada a los mejores momentos del esperaje internacional. Pues vamos con la última de la temporada, porque ya sabéis que el próximo jueves tenemos tiempo de llamadas para Fernando Rueda, pero claro, queremos hacer aquí una pequeña miscelánea, unos pequeños apuntitos sobre cómo han sido nuestras relaciones en el plano del espionaje entre Marruecos y España. Sí. Relaciones difíciles, ya apuntabas algo, ya decías algo antes. Sí. Y bueno, pues la verdad es que siempre conviene saber cómo es el vecino, ¿verdad, Fernando? Efectivamente, cómo es el vecino y a veces cómo es, somos nosotros, ¿no? Sí. Yo te he seleccionado tres pequeñas microfichas, un poco para dar esta imagen de Marruecos, que son curiosas. Verás, en los años, a principios de los años 80, el Servicio Secreto Español, el CSI, detectó que las Fuerzas Armadas carecían de una cosa muy curiosa, que era del plano holográfico, o topográfico, no sé cómo se llama, de las costas de Marruecos. Ah. Y eso es importante, porque en los planes de invasión, es decir, en el supuesto de que tuviéramos que atacar Marruecos, había un dato curioso. No sabíamos si las barcazas podrían llegar o no llegar. ¿Por qué? Porque no sabía cómo era la costa marroquí. Entonces, el cuartel general del ejército, de la Armada y tal, le encargó una misión al servicio secreto. Queremos saber cómo son esas cosas. Entonces, el servicio secreto decidió que fueran sus agentes operativos los que lo hicieran. Entonces diseñaron una curiosa operación. Mandaron de vacaciones a Marruecos a cinco parejas de agentes operativos de Yeniman. Todos ellos, sus maridistas, se fueron de vacaciones a Marruecos. Vacaciones pagadas en Marruecos. Efectivamente. Y sí, saber cómo están esas playas. Efectivamente. Entonces, cogieron y en distintas zonas se dedicaron a bucear. Con sus equipitos, tomando el sol, muchos besitos para que todo el mundo pensara que eran parejas, cuando eran todos a nivel operativo, y estuvieron dibujando el plano de las costas de Marruecos. En lugar de pescar pulpos y cosas de estas, ¿no? Bajaban, corriendo. Aquí 30 metros por aquí, 20 metros por allá, claro. Por aquí puede entrar la barcaza, por aquí no. Para aquí no puede entrar, y elaboraron. Luego salían de bucear, cariño, que vos pasás, en fin. Efectivamente. Y al revés. Y al revés. Y no llamaron absolutamente en ningún momento la atención. Hicieron en la primera, hasta creo que fue en 1985, hicieron el plano de toda la costa de Marruecos. Es el plano que hay ahora mismo, que sigue todavía en activo, que permitiría a los barcos españoles enviar la invasión si es que se produjera la necesidad de atacarnos. Las cinco parejas de agentes del CSIR estuvieron buceando, pasándoselo bien, unas vacaciones y viendo, si hay que entrar, ya saben por dónde entrar. Efectivamente. Muy bien. Este es el primer apunte. La orografía, el terreno marroquí, fue proporcionado ampliamente por cinco parejas de agentes del CSIR. Parece un poco ridículo, pero las hacen así, ¿no? Sí. Bueno, el desembarco en Normandía se hizo gracias muchas veces a las postales de los turistas. Claro. Las postales que se tenían de las playas de Normandía, ¿no? Sí. Que van a mirar por ahí. Bueno, pues este es la primera postal que entregamos. Eso es. Luego me gustaría hacer una segunda postal. Esa segunda postal ocurrió en se tiene que decir exactamente la fecha, la tengo por aquí, el 19 de mayo, efectivamente, de 1990. Uh-huh. Ese día se celebró en el Ministerio de Asuntos Exteriores una reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, y el responsable de Relaciones Exteriores del Frente Polisario, que era Basir Mustafa Sayyed. Se celebraba esta reunión y en esa reunión el miembro del Frente Polisario informó a Pablo Fernández Ordóñez de las fuerzas que disponía, de su intención de respetar la tregua que ya se había encargado y de no atacar al ejército de Sassán en los meses siguientes. Y se lo dijo haciéndole la promesa de que esas eran sus intenciones y que no lo habían dicho con mucha claridad porque no querían que Marruecos les cogiera ventaja, pero esa era su intención y que ellos, España, no dudara de eso. Al día siguiente, el CECID interceptó un mensaje enviado desde la Embajada de Marruecos. Al día siguiente, Juan Antonio, en ese mensaje se transcribía, se enviaba a Marruecos desde su embajada en Madrid todo el contenido exacto de la conversación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y el ministro con el agente Pusheri. ¿Y cómo se pudieron entrar los marroquíes? Se abrió una investigación. Se dijo, se pensó, que había un topo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, o que alguien se había ido de la lengua. Empezaron a investigar, bueno, hicieron todo tipo de barridos allí, pues había micrófonos, hicieron todo tipo de cosas y tal, y al final llegaron a la conclusión. Alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores les había filtrado el plan, pero nunca llegaron a descubrir al topo. No se sabe si años después ese topo, al servicio de Marruecos, sigue presente en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Está todavía sin detectar. Y un último flash del espionaje. Sí, el último flash es algo curioso y divertido, dado que ya es el último apunte que vamos a hacer esta temporada. Sabes que tenemos unos espías que a los cuales tú y yo admiramos porque no viven en España y en todos los países del mundo y que hacen grandes cosas, que hacen cosas raras y cosas extrañas. Pero a veces pasan cosas especiales y en estas relaciones, rebuscando un poco la relación de España, Marruecos y tal, he encontrado una cosa curiosa. Fue precisamente un año después de lo que te he contado, en el Frente Polisario celebró una reunión a la que habían invitado a una fiesta, algunas personas y tal. Entonces allí se empezaron a los discursos y las cosas, ¿no? Allí no había prensa, solamente invitados de cierto nivel y tal, ¿no? Entonces, Hashamed, que en aquel momento era el representante en España del Frente Polisario, se quedó alucinado cuando, según iba contando algunas de las cosas de la política del Frente Polisario, nada especialmente secreto por otro lado, se encontró con que había un joven, algo así como de 24, 25 años, que sacaba un cuaderno y se ponía a tomar nota de lo que decía. Ese joven, con el pelo cortito, con cara de niño bueno, no paró de tomar nota absolutamente de todo aquello que decía el José. Cuando se acercaron a verle, vieron que además de tomar nota, llevaba un aparato de grabar en el bolsillo de la chaqueta, en el bolsillo de arriba, que salía y que tenía la lucecita roja enseguida. No le dijeron nada, se dejaron actuar. Al día siguiente, Hassanet llamó a uno de sus contactos en el CSIC y le dijo: por favor, la próxima vez no nos mandéis un espía. Es que los locales a veces, ¿verdad?, en esa pasión que tienen por trabajar bien, claro, se llevó su grabadora, su bloc de notas y le apuntó minuciosamente todo lo que se escuchaba allí, ¿no? Claro, y sí, seguro que le habían dicho: tú ves allí, cubre esa reunión y luego nos cuentas. Que es exactamente lo que puede pasar a veces con la gente que empieza y en las posiciones de la información, ¿no? Que les hay una cosa facilita y le mandas. Y bueno, pues luego me tienes que hacer un informe. Entonces, claro, era su primera misión, entonces, pues, sin ninguna duda, debió hacer un informe absolutamente concienzudo. El cual ya dijo: soy un hombre, tengo una misión. Claro, y sin duda alguna cumplió su misión y la debió cumplir, vamos. Sí. Y Hashamed llamó diciendo: mira, la próxima vez no me envíes de Cátia. Exacto.